su mirada me perdió. Venemo. Siempre vuelta, dulce. Más. Y su cabello se veía parado. No puedo sacarla de mi cabeza. Por más que lo deseo. Solo es para mí.